Nuevamente, buenos días, ¿cómo han estado? Bendecidos, así tenemos que estar, ¿verdad? Los hijos de Dios siempre debemos estar bendecidos, ¿sí? Hermanos, pues, es un gusto el poder estar aquí compartiendo de la palabra de Dios, algo muy importante que debemos de hacer como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Y en los domingos pasados, el pastor Gilberto, otros hermanos, ¿verdad?, nos han estado compartiendo de Jesús el Mesías, ¿sí? ¿Quién es el Mesías? Y todo lo que se nos ha estado compartiendo acerca del Mesías. Y hoy vamos a ver cómo a través de la misericordia de Jesucristo, el Mesías, puede cambiar el entorno de una persona, de una comunidad, de un estado, de un país, y de todo el mundo puede ser posible también. ¿Quién cree que a través de la misericordia de Jesucristo, el Mesías, puede cambiar el entorno de cualquier persona? ¿Verdad que sí? Vamos a leer Mateo 9. Mateo 9, del 10 al 13. Dice: Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la casa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, muchas gracias por permitirnos estar este día aquí, Señor, escuchando de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Dios, a la verdad. Que en esta mañana, Señor, nuestro corazón esté dispuesto para poder recibir lo que tú quieres que nosotros sepamos, pero sobre todo hagamos, que llevemos por obra. Gracias por la misericordia que has tenido por nosotros hasta el día de hoy, Señor, desde el primer día que nos permitiste conocerte, Señor. Muchas gracias, bendito Padre, y que esta palabra sea sembrada en buena tierra, Señor, para dar buen fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Muchas gracias, aquí estamos, háblanos, Señor, a nuestro corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el versículo 13, precisamente, dice: Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sin duda alguna, el Señor nos ha llamado a misericordia, por lo tanto, Él espera que, como sus hijos, actuemos y correspondamos con misericordia. El mensaje de Jesús era hacerlos entender en esa época, en ese tiempo, ¿verdad? El mensaje de Jesús era hacerlos entender que qué caso tenía que cumplieran al pie de la letra con los sacrificios y ofrendas descritos en la ley cuando no tenían misericordia por el prójimo, porque lo estaban criticando, ¿verdad? Aquí los fariseos lo estaban criticando por sentarse con pecadores, y Jesús tomó esta palabra del Antiguo Testamento, de Oseas 6:6, que también dice lo mismo, ¿sí? Quiero que entiendan, quiero que sepan, ¿sí?, que es misericordia, no sacrificio. Y esto se los decía precisamente por eso, porque decía que tiene que ver, o qué caso tiene que hagan cosas buenas, que ofrendan, que ofrenden y que hagan tantas cosas. A los fariseos se los decía, pero no tenían misericordia para ayudar al prójimo, ¿sí? Podemos ver que desde el principio de la creación, Dios, en su infinita misericordia, creó la tierra para el hombre, para habitar ahí. No dejó solo al hombre, ¿sí? Creo que Dios, en esa infinita misericordia, pensó, y está escrito, por su gran misericordia, le hizo su ayuda idónea al hombre, ¿cierto o no? Y no los dejó solos, aún así. ¿Por qué? Porque les dio hijos, les dio herencia. O sea que Dios ha tenido misericordia del ser humano desde el principio. Si nos ponemos a ver, si nos ponemos a reflexionar, podemos ver cómo Dios ha tenido tanta misericordia por nosotros. ¿cierto o no? Desde el principio de la creación podemos ver ese amor y esa misericordia de Dios hacia el ser humano. Pero bueno, ¿qué significa misericordia? ¿Verdad? ¿Qué definición le damos a misericordia? Bueno, pues dice que la misericordia es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos, o sea, de los demás. ¿Sí? ¿Qué implica el amor y la misericordia para los demás, para el prójimo, para aquel que esté padeciendo algo, para el necesitado, para el pobre, para el huérfano, para otra persona, ¿sí? Que son sufrimientos y miserias ajenos? La verdad, tenemos que estar agradecidos con Dios por haber tenido tanta misericordia por nosotros, ya que nos merecíamos, como decíamos hace un rato en la cena del Señor, gracias a la muerte de Jesucristo, porque a través de esa muerte ahora nosotros tenemos vida. Nosotros merecíamos la muerte como pecadores, ¿cierto o no? ¿Sí? Merecíamos esa muerte por nuestros pecados, pero por su infinita misericordia nos ha salvado. ¿Cuántos de aquí han recibido esa misericordia del Señor y han recibido pues esa salvación? ¿Verdad que sí? Fíjense, en Tito 3.5, en Tito 3.5, podemos ver lo que dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Quién dice amén a eso? ¿Verdad que sí? Ahora que ya estamos conociendo la misericordia de Dios, tenemos que reflejar a los demás que si estamos vivos, que si tenemos libertad y que si gozamos de beneficios por parte de Dios, entonces no nos tenemos que olvidar de hacer misericordia, ¿sí? Sobre todo con los más necesitados, con aquellos que no conocen de Cristo. Dios no quiere que seamos como los fariseos y escribas, que se les olvidaba lo más importante, ¿sí? Por eso es que decíamos que ellos criticaban y juzgaban a Jesucristo y iban con los discípulos y les decían, ¿por qué tu maestro se sienta con ellos que son pecadores? ¿Verdad? A ellos se les olvidaba lo más importante de la ley. Dice en Mateo 23:23, podemos ver cómo hay cosas más importantes sin dejar de hacer cosas importantes, claro. Jesucristo aquí les decía con palabras fuertes, porque el Señor Jesucristo pues muchas veces nos disciplina con palabras fuertes, con la verdad, con lo que es, ¿verdad? Y dice aquí en Mateo 23:23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis? Perdón. ¿Y dejáis lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Verdad? Dice, estás haciendo, estás diezmando, estás ofrendando de todo lo que tú tienes, ¿sí? Y con eso crees que te vas a ganar el reino. Y dice, no, así como estás haciendo eso, no dejes de hacer algo importante que está escrito en la ley. La misericordia, la justicia y la fe, ¿sí? Ellos pensaban que, pues tal vez por hacer esas cosas, que son importantes, lógico, porque también están escritas en la ley, también están escritas en la Biblia, ¿verdad? Pero que no se olvidaran, y en estos tiempos lo mismo nos dice el Señor. No te olvides de hacer justicia, no te olvides de hacer misericordia, ¿sí? Sin dejar de hacer lo demás. Trabaja, sí, sí trabaja para que tengas provisión. Estudia, si eres joven, estudia, termina tus estudios, sí, hazlo, pero no dejes de hacer lo demás, ¿sí? Estás asistiendo a la congregación, estás asistiendo a la iglesia, está bien, qué bueno que diezmes, qué bueno que ofrendes, ¿verdad? Pero no te olvides de algo importante, como es la justicia, como es la misericordia a los demás y como es la fe. Que eso no se nos olvide, eso es algo muy importante que el Señor Jesucristo quiere que tengamos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para vivir conforme a la voluntad de Él y conforme a lo que está escrito. Esto es lo que ahora tenemos que practicar como hijos de Dios. Lo triste es que hay historias, ¿verdad? He conocido historias en estos tiempos en donde la gente ya no hace misericordia. Y lo triste que ni con su propia familia. ¿Sí? Hay veces, ustedes conocen lo que nosotros hacemos, hay veces que en el servicio, ¿sí?, he entrevistado a jóvenes, jóvenes que quieren salir adelante, jóvenes que quieren dejar las adicciones, que en su corazón está el anhelo de dejar esa vida, que ya no soportan, ya no aguantan, ¿sí?, seguir viviendo dentro de una adicción. Y cuando hay veces que les pregunto, bueno, ¿viene acompañándote alguien? Un chico de 18, 19, 20 años, y me dice, no, vengo solo. Por una parte, qué bueno, yo le digo, eso habla muy bien de ti. Pero, ¿vives con tus papás? Sí, vivo con mis papás, me dicen. ¿Y entonces no te acompañó nadie de ellos? No, porque ya no me quieren ayudar. Ya no tienen compasión de mí. ¿Sí? Y es triste escuchar ese tipo de historias. Tal vez las podemos entender porque dices, hay papás, hay familia, que al ver la vida de una persona así con adicciones, hay veces que dices, ya no aguanto más, ya no sé qué hacer con esta persona. Y es entendible, la verdad es que lo podemos entender. Pero en este caso, que cuando el chico o esa persona quiere salir adelante, creo que lo primero que debe de demostrar la familia es la misericordia, es el amor por esa persona, por ese hijo, por ese nieto, por ese primo, por ese sobrino, por el papá, que a lo mejor también está en problemas de adicción. Y lo primero que deberíamos de demostrar es eso, el decir, claro que sí, si ahorita tú tienes la disposición de cambiar, adelante, vamos a ir contigo, te vamos a acompañar, te vamos a animar como familia. Y tristemente, pues no hemos hecho, hay testimonios así que no lo han hecho, ¿verdad? Y fíjense, hay padres que teniendo problemas fuertes con sus hijos, tendría que ser como el padre del hijo del hijo pródigo, si se acuerdan de la historia, pero sin embargo no demuestran misericordia luchando por ellos. Tal vez por medio de la misericordia de ese padre del hijo pródigo, la vida de ese hijo pródigo cambió. Por la misericordia, conocemos la historia, ¿no? El hijo pródigo reconoció, sentado, un día, empezó a recapacitar, y sabemos la historia de lo que dijo. Estoy haciendo mal, he reconocido que he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y lo primero que voy a hacer es ir con mi padre y decirle que me perdone, ¿sí? Eso es lo que el hijo pródigo pensó. Lo importante es que lo actuó, lo hizo realidad. Y algo más importante es que el padre ya lo estaba esperando con los brazos abiertos. Corrió hacia él y lo besó. ¿Cierto? No dice así la historia. Y por la misericordia de ese padre, tal vez estamos casi seguros que la vida del hijo pródigo fue otra, cambió. ¿Sí? A lo mejor vivió algo, padeció algo terrible, algo feo, fuera de casa, malgastó todo lo que tenía, lo que le heredaron, ¿sí? Pero al padre no le importó. El padre hizo misericordia con el hijo. El padre lo esperaba, ¿sí?, para demostrarle el amor y la misericordia que tenía por el hijo. Y a través de esa misericordia, el hijo cambió. ¿Saben? ¿Saben por qué tenemos que echar mano de la misericordia en estos tiempos de aflicción, dolor, angustia, tribulación o preocupaciones, problemas y situaciones difíciles que esté pasando, que esté atravesando la gente? ¿Sí? Y con cualquier tipo de gente, no solo con la gente que conocemos, sino aún con la gente que no conocemos y que necesita ayuda. Hay gente que está padeciendo, que está sufriendo, que está viviendo en angustia, en tribulación, con problemas muy fuertes. Y como familia de Dios, como hijos de Dios, como iglesia, tendríamos que echar mano de esa misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia, ¿verdad?, pues triunfa sobre todos esos padecimientos y sobre el juicio. La misericordia es grande y la hemos comprobado nosotros, ¿cierto o no? Miren,

vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién es, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahí podemos ver, ¿sí? Ahí podemos ver que sí hay gente, que sí hay personas, que sí hay hombres con misericordia, ¿sí? Creo que esta historia nos deja ver qué es lo que tendría que mover a misericordia, qué es lo que nos tendría que mover a misericordia cuando una persona en necesidad. Como hijos de Dios tendríamos que actuar, ¿verdad?, como ese hombre samaritano, ayudando al prójimo que esté en necesidad, sobre todo aquellos que no conocen de Cristo, para llevarlos, ¿verdad?, a salvación y no se pierdan. La iglesia, ¿sí?, la iglesia representamos, tendríamos que representar a ese buen samaritano, ¿sí? El ver la necesidad y la problemática que esté viviendo esa persona o esas personas o esa comunidad, ¿sí? Y nosotros como iglesia tendríamos que representar a ese buen samaritano. El curarle las heridas, el vendárselas, el hacer algo por ellos, ¿sí? Porque tal vez pues, ellos no conocen del Señor, pero nosotros sí, como iglesia. Algunas veces les hemos comentado, ¿verdad?, y creo que lo han visto, dentro del servicio de Libre de Adicciones, ¿verdad?, que en este lugar tiene 12 años, que ayudamos a esas personas con problemas de adicción. Alguna vez les comentaba, ¿no?, que no nada más pasamos haciendo esa labor. Dentro de la iglesia o afuera de la iglesia, sobre todo, también hacemos ese tipo de labor. El Señor nos ha enseñado a que como servicio tendríamos que actuar como ese buen samaritano. Y entonces cuando salimos a las colonias, cuando salimos a otra comunidad, salimos a las colonias buscando a esas personas con necesidad, con problemas fuertes de adicción, ¿qué es lo que más nos encontramos? A la familia de ese adicto. Los que están atrás del adicto, los que viven con él, los que le rodean y que supuestamente el adicto ama, ¿verdad? Nos enfrentamos con niños abandonados, con mujeres maltratadas, con abandono de hogar, abandono laboral, problemáticas fuertes, ¿sí?, a causa de las adicciones. Y vamos y buscamos a esos adictos, aquellos que aceptan la ayuda, con todo gusto lo hacemos. Y nos vemos como este samaritano y lo vamos y lo dejamos con el mesonero, en este caso, el centro de rehabilitación. Y le decimos: aquí lo entregamos y lo que necesite después, nosotros te lo pagaremos, ¿sí? Entonces, lo que tendremos que hacer es seguir actuando con esa misericordia y nosotros como servidores del Señor Jesucristo en esta área, en este caso, me atrevo a hacer un paréntesis y a pedirles de su ayuda. Porque a lo mejor muchos podrían decir: Mario, yo no puedo salir con ustedes, Mario, pues yo no puedo servir en esa área, tal vez no tengo la experiencia. Pero saben, hemos estado repartiendo folletos, les hemos estado diciendo, estamos en el módulo de informes, ¿verdad?, de Libre de Adicciones, en donde les hemos estado pidiendo la ayuda para seguir cumpliendo con esta labor como samaritanos, ¿sí?, llevando misericordia a los demás y al necesitado. Todos los domingos, después de los 2 servicios, está el stand de Libre de Adicciones, en donde ahora les queremos pedir esa ayuda. ¿Cuál? Bueno, pueden donarnos para poder llevar ayuda a esas personas y llegar directamente con ellos, ¿verdad? Pues les ayudamos también, porque son muy necesitados, están muy necesitados. Niños que vemos y que no traen zapatos o que no traen playera, ¿sí? Niños que a lo mejor pues nunca han tenido un juguete nuevo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la ayuda que les pedimos ahora Por eso les digo que hago un paréntesis aquí, pedirles como hermanos en Cristo, como congregación, la ayuda en donarnos ropa, ¿sí? Para hombre, para mujer, para niño, para bebé, ¿sí? Zapatos, juguetes, medicamentos, despensa, porque todo eso nos sirve y vamos a hacer a esas comunidades, a esas colonias que están de verdad careciendo demasiado y están padeciendo las situaciones de las adicciones fuertes, ¿sí? Y que nosotros les llevamos esa misericordia de parte de Dios y les hacemos entender que lo que hacemos es por la misericordia de Dios. Les presentamos el Evangelio, les presentamos el mensaje de salvación por misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, recuerden, todos los domingos, después de los dos primeros servicios, está nuestro hermano Abraham y Noelia Rivera, que son los que están apoyando en esta obra ahorita, en Libre de Adicciones, en el módulo de informes de Libre de Adicciones. No hay otro lugar más, ¿verdad? Solo en el módulo de Libre de Adicciones, en donde pueden depositar esos donativo, ofrenda, como ustedes le quieran llamar, porque nos ayuda demasiado. ¿Y qué hacemos? Pues cumplir con lo que Dios nos pide, llevando esa misericordia, ¿verdad? Creo que todos los que estamos aquí, no me van a dejar mentir, todos los que estamos aquí, en un tiempo de nuestra vida, pasamos por una necesidad profunda de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿cierto o no? ¿Sí? Porque a lo mejor estuvimos en problemas, porque a lo mejor estuvimos en angustias, tribulaciones, enfermedades, deudas, muchas cosas. Y entonces estábamos sumergidos en esa necesidad de algo que pudiera transformar nuestra vida, cambiar nuestra vida, ¿cierto o no? Creo que todos los que estamos aquí, algún día pasamos algo fuerte en nuestra vida, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Algo maravilloso. Algo hermoso en nuestra vida. Dios en su misericordia se nos presentó. Jesucristo nos salió al encuentro para arrepentimiento y salvación por medio de una persona, por medio de una iglesia, por medio de una prédica en audio, ¿verdad? Por una alabanza o tal vez por un buen samaritano, como el de la historia que vimos ahorita, o algún otro medio que Él utilizó para conocerle. En su gran misericordia, porque muchos de los que estamos aquí, quiero pensar, o hablo por mí, ya no es para que estuviera aquí. Un servidor ya no es para que estuviera aquí. Hace 17 años yo ya no estuviera aquí, por una sobredosis. Pero Jesucristo salió al encuentro y en su infinita misericordia me levantó. En su infinita misericordia me dijo: mira que te voy a llevar a un lugar en donde me vas a conocer y te voy a restaurar. ¿Verdad? Ahí empecé a conocer la misericordia, la cual yo no conocía. ¿Sí? Y Él utilizó algo. En mi caso, un centro de rehabilitación cristiana, en donde ahí empezó ese cambio y esa restauración. ¿Verdad? Por eso les digo que todos los que estamos aquí, de una o de otra manera, en esa problemática tan fuerte en la que estábamos viviendo, en la infinita misericordia de Dios, nos alcanzó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahora le damos gracias a Dios por ese acto de amor tan grande que hizo con nosotros y por su gran misericordia. Sí, sí lo reconocemos y siempre le damos las gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Señor Jesucristo, por haberme tomado y haberme dado una vida nueva, ¿sí? Pero si somos honestos y nos autoanalizamos y reflexionamos en cuántas veces hemos hecho ese acto de misericordia con los demás. No sé ustedes, pero creo que es importante, ahora ya como pueblo de Dios, ahora ya como hijos de Dios, ahora ya como rescatados por el Señor Jesucristo, creo que es válido hacer esa pregunta y pensar y decirnos, autoanalizarnos, ¿cuántas veces he podido hacer ese acto de misericordia con alguien que necesita conocer de Cristo? Con alguien que necesita algo para su cuerpo, para su casa, ¿sí? Algo que podamos hacer. Y si somos honestos, tal vez muy pocas veces, tristemente. Y miren, en todos estos años en que Dios nos ha puesto para ayudar a personas con adicciones, hemos tenido contacto con muchas otras instituciones que se dedican a lo mismo. También ayudar al necesitado, ¿verdad? Y al pobre. Y siempre, de verdad, siempre que tengo ese contacto, me he preguntado, siempre que hemos ido a algunos cursos o algo, si ellos no conocen de Dios, si ellos no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Ayudan a los demás incondicionalmente. La gran pregunta aquí es, ¿por qué a veces al pueblo de Dios le cuesta tanto ayudar y ser misericordioso? Siempre que hacemos o que vamos a un evento que organizan otras instituciones gubernamentales o otro tipo de instituciones que se dedican a ayudar, viene a mi mente eso. ¿Por qué ellos que no conocen de Dios, o la mayoría no conoce de Dios ahí, por qué ellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, ayudan incondicionalmente al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda, ¿sí? Al adicto? ¿Por qué a la iglesia, por qué al pueblo de Dios, le cuesta trabajo ayudar y ser misericordiosos? No sé, algún día el Señor me lo va a responder, pero sí es una pregunta muy frecuente, ¿sí? Que llega a mi mente en esos tiempos. Tenemos que enseñarle a la gente que Dios tiene una oportunidad más de obtener una vida nueva. Hay gente que cree que ya no hay perdón para ella y que se tiene que resignar a esa vida llena de pecado y de muerte. Tenemos que creer que las personas sí pueden cambiar. Hay personas que han llegado y que me dicen, pues ya me quiero quedar así. Si me he de morir de algo, pues me muero de adicto, en una sobredosis o qué sé yo. Y hay que decirle a la gente, no, tú puedes cambiar. Con la problemática que tenga, cualquier tipo de problemática, nosotros como conocedores de Dios, practicando esa misericordia, poder decirle, no amigo, no amiga, ¿sabes qué? Puedes cambiar. Yo recuerdo que en aquellos años que estaba de adicto, habían dos personas que todavía recuerdo, una de ellas ya no está. Pero hay una persona que en aquel tiempo me decía, tú no vas a cambiar. Siempre vas a ser el mismo. Por eso no quiero nada contigo. Y había otra persona que ya no está, parte de mi familia, que me decía, los adictos nunca cambian. Y tú no vas a cambiar. Pues sí, sentí muy feo. Pero ahora podría decirle, ¿qué crees? Me encontré al Rey de Reyes. Y aquel que en su misericordia hizo un milagro y pudo haberme cambiado. Y claro que sí. Dice Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Y me acuerdo mucho, cuando recuerdo a esas dos personas, me acuerdo mucho de esta palabra que el Señor me dio algún día. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Conocí la misericordia de Dios, pero también conocí el amor a Cristo. Y eso me ayudó a cambiar y apartarme del mal. Y ahora es lo que hacemos, y es lo que tenemos que hacer como iglesia, es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Cuando llega una persona atribulada, angustiada, cansada, desesperada, y que diga, es que ya no hay perdón para mí, decirle no, con todo el amor que hay en mi corazón, decirle no. Claro que estás equivocado, estás equivocada. Tú sí puedes cambiar. Y que diga, pero ¿cómo voy a cambiar? Mira, inmediatamente le dices, con misericordia y con verdad vas a corregir ese pecado. Con la misericordia de Dios y con la verdad del Señor Jesucristo, tu pecado puede ser cambiado, puede ser perdonado. ¿Ustedes creen eso o no? Y creo que sí, porque muchos de los que estamos aquí hemos cambiado con misericordia y con verdad. ¿Cierto o no? Ahora conocemos historias tan hermosas escritas en la Biblia que cuando Jesús, el Mesías, se les presentaba a la gente para ayudarles y los sanaba, los libertaba, los restauraba con gran misericordia y amor, no solo esa gente cambiaba, sino todo su entorno. El Señor hablaba a mi corazón y decía, Mario, quiero que sepan que con la misericordia cambia el entorno. Así de que el mensaje de hoy es ese, que podamos creer que con la misericordia el entorno cambia. Si o no llegaban ante el Señor Jesucristo enfermos, llegaban ante al Señor Jesucristo leprosos, ¿sí? Y que cuando el Señor Jesucristo los sanaba, pues ¿qué hacía? cambiaba su vida, cambiaba su entorno, ¿sí? Él los restauraba con gran misericordia y amor. Vuelvo a repetir, no solo a la gente cambiaba, sino su entorno. La mujer de flujo de sangre, el paralítico de Betesda, el ciego Bartimeo, el leproso, Lázaro y muchas otras personas más que conocemos, y esas historias que fueron cambiadas, ¿sí?, que con la misericordia del Señor Jesucristo su vida cambió, que muchos estaban en la muerte como Lázaro, que solo el Señor Jesucristo, al tener compasión por él, al tener misericordia por él, bastó llamarle nada más: Lázaro, ven y anda. Y cambió la vida de Lázaro, cambió de muerte a vida, y su entorno también cambió, ¿sí? Y tenemos que estar conscientes de ello. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué clase de persona o servidor quiero ser? ¿Sí? ¿Qué clase de hijo de Dios quiero ser? ¿Qué clase de testimonio quiero dar a los demás? Porque en la misericordia de Dios que me tomó, que me recogió, ¿sí?, que me ha enseñado de él, que me está enseñando del amor, de la libertad, de la paz, bueno, ¿quién quiero ser? ¿Y qué testimonio quiero dar? ¿Sí? Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho y en donde nos podemos confrontar qué clase de discípulo del Señor Jesucristo, del Mesías, quiero ser. ¿Sí? Vamos a ver Lucas 9, Lucas 9, del 10 al 17. Y esto habla de la alimentación de los 5,000. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ahí podemos ver la misericordia del Señor Jesucristo. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose, los doce le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. Aquí la cuestión es pensar bien qué clase de hombres queremos ser. De los 5,000 que disfrutaron del milagro y se saciaron y no hicieron más, o de los 12 que estaban con él, que recibían de él, pero que compartían de él. Ellos aprendieron misericordia y daban misericordia, porque dice ahorita lo que acabamos de leer, dice que ellos servían a la gente que estaba sentada de 50 en 50. Entonces hay que pensar y decir: ¿qué clase de hijo quiero ser? ¿Qué clase de discípulo quiero ser? ¿Qué clase de servidor quiero ser? ¿Qué clase de testimonio quiero ser? ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Qué clase de hombre, qué clase de mujer quiero ser? De los 5,000 que recibieron el milagro, que lo disfrutaron, que se saciaron, pero no hicieron más. O de los 12 que servían dando de comer y recogieron los pedazos con misericordia, y que con esa misericordia que daban a la gente, por lo menos en ese momento su entorno cambiaba, ¿sí? Porque a lo mejor la gente tenía mucha hambre, se usted, no sé. Habían escuchado al maestro durante mucho tiempo, tanto así que lo siguieron a donde él iba. ¿Sí? Y que tal vez en ese momento, no dice cuánto tiempo, ¿verdad? Empezaron a comer, no dice si media hora o con una hora, se sentaron a comer todos, a disfrutar, y que en ese momento su entorno cambió, sus pensamientos, su convivencia cambió, ¿sí? Por lo menos en ese momento cambiaba un entorno lleno de paz, de gozo, de amor, de convivencia, de compartir los alimentos juntos, ¿verdad? Después de haber escuchado las enseñanzas del maestro. Qué hermoso, ¿no? Que tal vez podamos ir y presentarle la misericordia a un necesitado, que en ese momento, que en esos 10 minutos que estemos con él, que en esa oración que hagamos con esa persona, hay testimonios en los cuales, gracias a una oración, gracias a un llamado por teléfono, gracias a una visita, se ha salvado una persona. Hemos llegado y nos han dicho, qué bueno que viniste, porque estaba a punto de suicidarme. ¿Sí? Y yo recuerdo eso en aquel tiempo. Ya había pasado un año de mi vida, ya no me drogaba, ya no vendía drogas, ya no robaba, ya trataba de portarme bien, ya estaba conociendo del Señor, de su misericordia, pero tenía otros problemas internos, problemas emocionales. Y dándole gracias a Dios que abrió la puerta de este lugar, que abrió las puertas del pastor Gilberto, y que empecé a tomar consejería con él. Yo recuerdo que siempre que tenía consejería, que me citaba, pues su asistente me llamaba, oiga hermano, pues tal día tiene, le recuerdo que tiene cita con el pastor, claro que sí. Y algún día, que estaba trabajando, pero que estaba muy mal a nivel mental y a nivel anímico, me daban muchas ganas de regresar atrás, por los problemas que estaba padeciendo. Y ahí entendí qué importancia de echar mano de la misericordia, y qué importancia de por lo menos una llamada a una persona que esté en necesidad. Y yo recuerdo que iba en el metro con unos documentos que iba a entregar, y en ese momento se subieron aquellas personas con las que yo me drogaba y a las que les compraba droga. Y me empezaron a invitar y me empezaron a decir, y yo luchando por dentro, me bajo, no me bajo, me voy con ellos o no me voy con ellos. Lo único que se me ocurrió decir es, Dios, ayúdame en este momento, ¿qué hago? Gracias a Dios se bajaron, dije, qué bueno. Pero de regreso, pensando en tantas cosas, y pues siendo tentado, que me bajo en la estación donde era la cita con ellos, y yendo hacia el lugar a donde pues me reunía con ellos, antes de dar la vuelta en la esquina para encontrarme con ellos, gracias a Dios que me llama el asistente del pastor y que me dice, hermano, le recuerdo que hoy a tal hora tiene la cita con el pastor. Esa llamada hizo que me diera la vuelta e irme de ahí, ¿verdad? Por eso es tan importante el que podamos echar de esa mano de esa misericordia. El que podamos ver que a través de la misericordia de Dios, la vida de una persona cambia, el entorno de una persona cambia. Y qué tan importante, ¿verdad?, es llevar el Evangelio y la salvación. Qué tan importante que en ese momento de gozo, en ese momento, tal vez en esa llamada, en ese momento el entorno mío cambió, en ese momento de 2 minutos de llamada, cambió, ¿sí? Y después me fui a llorar con Dios y le dije, perdóname Señor, creo que estoy cometiendo un error, no quiero regresar atrás, tu palabra dice que aquel que pone la mano en el arado y regresa atrás, no es apto para tu reino, no estás preparado para el reino, perdóname, yo decía, pero gracias. Y cuando llegué, yo me acuerdo que le dije a la hermana, muchas gracias por la llamada, hermana. Yo creo que no supo ni por qué, el chiste nada más dijo, gracias, qué bueno, gracias a Dios que estás aquí, pasa con el pastor. ¿Sí? No supo por qué, pero esa llamada salvó muchas cosas. Este tipo de historias las deberíamos de tomar como ejemplo para aplicarlas en nuestra vida diaria y practicar la misericordia con los necesitados sin hacer acepción de personas. Este tipo de historias, como la que acabamos de ver, ¿sí?, de la alimentación de los 5,000, creo que nos serviría para reflexionar y decir, ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de hijo y testimonio? ¿Quiero dar misericordia? ¿Quiero servirle a Dios y al prójimo con misericordia? ¿O solo nada más recibir y disfrutar y saciarme? ¿Verdad? Así que recordemos que Dios nos ha llamado a misericordia, porque hasta el día de hoy, gracias a Dios, hemos alcanzado misericordia, ¿cierto o no? Dice Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no éramos pueblo de Dios, no habíamos alcanzado misericordia. Ahora, como pueblo de Dios, hemos alcanzado misericordia. Y una misericordia perpetua. Muchos me han preguntado, ¿cómo alcanzo o cómo obtengo la misericordia de Dios? Porque creo que Dios no me ha perdonado y no he hallado misericordia delante de Él. Yo le digo, mira, hermano, hermana, no sé si te encuentres, te hago una pregunta hoy, hermano, hermana, no sé si te encuentres en esta situación de duda e incertidumbre, pero hoy te digo que Dios te ama y que Él es misericordioso. ¿Qué tienes que hacer para alcanzar misericordia? Acercarte confiadamente a Él solamente. A ser sincero, a ser honesto, que tu corazón esté inclinado a Él, que tu corazón abierto con honestidad y sinceridad puedas acercarte, y Él va a hacer que alcances misericordia. Dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Esta es una recomendación para todos los que estamos aquí y para todo el pueblo de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es como podemos alcanzar misericordia, acercándonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Y es lógico que muchos se sientan así porque dicen, he pecado mucho, soy muy pecador y creo que ya no tengo perdón de Dios y no he alcanzado misericordia. Vivimos equivocadamente porque Dios es Dios misericordioso. Es grande en misericordia, dice su palabra. ¿Quién cree eso? Entonces, creo que esta mañana el Señor nos está llamando y nos está haciendo esta invitación a que reflexionemos, a que recapacitemos, a que nos autoanalicemos y veamos verdaderamente si como hijos de Dios estamos actuando con misericordia. Tenemos el ejemplo más grande de misericordia que se puede conocer, el Señor Jesucristo, el Mesías, que a donde llegaba, Él presentaba misericordia. Que al que necesitaba, Él le daba misericordia. Aún aquellos, ¿verdad? Aún aquellos, porque recordemos su muerte, aún aquellos que lo golpeaban, aún aquellos que lo menospreciaron, que lo abofetearon, que le escupieron, aún por ellos murió el Señor Jesucristo. Y les enseñó la misericordia, estando en la cruz. Y eso es lo que tendríamos que reflexionar en este día. En la misericordia, en esa cruz. En lo que Él hizo por todos nosotros. Porque nosotros teníamos que haber estado ahí en esa cruz. Así de que el Señor nos invita en esta mañana que desde nuestro corazón nos confrontemos y digamos, Señor, ¿cómo puedo hacer misericordia? Ayúdame, enséñame. Porque tal vez no he sido misericordioso y te estoy conociendo o te he conocido. O tal vez vengo por primera vez a este lugar y no conozco cuál es la misericordia de Dios. A esos que vienen por primera vez yo les digo, delante de ustedes tienen a un Dios misericordioso. Y que no importa lo que hayas hecho, no importa los pecados que hayas cometido, si tú te arrepientes, dice la Escritura, que aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Yo cometí muchos pecados, y muy fuertes y muy graves. Los confesé, me aparté, me arrepentí, y el Señor me dijo: misericordia quiero para ti. Y eso es lo que tenemos que recibir de parte de Dios. ¿Quién está dispuesto a recibir misericordia de parte de Dios a partir de hoy? Quiero orar por algo. Si tú crees, hermano, hermana, que estás en esa posición y tienes dudas, y que en tu corazón sientes y piensas que no hay misericordia en ti, o que no has alcanzado misericordia delante de Dios, con todo respeto, yo solo te pido que te pongas de pie. Solo quiero orar por eso. Si tú eres honesto, si tú eres honesta, y digas: ¿sabes qué, Señor? Creo que no he alcanzado misericordia, creo que he pensado que no estoy haciendo las cosas, creo que no he sido misericordioso aún ni con mi propia familia, menos con aquellos que no conozco, que no son parte de mi familia, y que a lo mejor no he hecho misericordia, la cual tú me has mandado a hacer, y tú me has llamado a misericordia. Recuerden, el Señor dice, ¿verdad? Misericordia quiero, no sacrificio. No sacrifiques tu tiempo, no sacrifiques Dios en esta mañana, en tu corazón va a poner esa misericordia. Allá arriba, acá abajo, si hay personas, así puestas de pie y con tus manos levantadas, puedes decirle: Padre, aquí estoy. Primeramente te pido perdón, Señor, porque he pensado que no he alcanzado misericordia tuya. Te pido perdón, Señor, porque no había entendido, no sabía, no conocía que tú me has llamado a misericordia. Pero a partir de hoy quiero ser ese ejemplo como tú lo eres. Quiero ser un hijo tuyo, quiero ser una hija tuya, quiero ser un servidor tuyo, compasivo y misericordioso. Llevar misericordia al necesitado. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor. Ayúdame a hacer misericordia. Ayúdame a ser misericordioso. Ayúdame a que yo también pueda hacer ayuda para el necesitado, para el huérfano, para la viuda, para el enfermo. Quiero ser como ese buen samaritano, que sin importar nada, pueda curar y vendar esas heridas del corazón de esas personas que están padeciendo y que están sufriendo. Aquí estoy, Señor, para que tú me uses en misericordia, porque me has llamado a misericordia y porque he recibido ahora misericordia de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a partir de hoy quiero aplicar la misericordia en mi vida como hijo tuyo, como hija tuya. A partir de hoy quiero practicar esa misericordia ayudando al pobre, al huérfano, a la viuda, al adicto, al enfermo, al que está preso. Quiero hacer algo por ellos, Señor, y quiero que tú me uses, Padre. Aquí estoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estoy, Señor. Y en segundo lugar, quiero orar por aquellas personas que por primera vez han venido a un lugar así como este y que tal vez no has entregado tu corazón a Cristo y que no sabes quién es Cristo y cómo es Cristo. Que tú le puedas decir: Señor, yo quiero recibirte en mi vida, en mi corazón, para empezar a conocer tu misericordia y llevar a cabo esa misericordia. Tal vez es la primera vez que vienes, o tal vez es la segunda o la tercera vez que te presentas a este lugar, pero dices: yo no he hecho ese acto de fe de entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Y que tú puedas decir: Señor, yo he sido un pecador, pero si con Él tuviste misericordia, yo sé que conmigo tendrás misericordia. Si hay alguien así, yo te pido que te pongas de pie. Quiero orar por ti nada más. Aquella persona que viene por primera vez y que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón para empezar a recibir la misericordia también, Yo te quiero pedir ese favor. Ponte de pie. Pero aún más allá. Toma tus cosas. Ven a este lugar. Solo quiero orar por ti. Solo quiero orar por ti para que hagas ese acto de fe y que lo confieses con tu boca. Ven aquí, quiero orar por ti. Nada más lo que quiero hacer. Pasa aquí al frente. Pasa aquí al frente. ¿Cuál es tu nombre? Ernesto. ¿Cuál es tu nombre? Jesús, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Josefina, qué bueno que esté aquí. ¿Cuál es tu nombre? Evelyn, Emily, bienvenido. ¿Alguien más? ¿Alguien más de la parte de arriba que quiera bajar, que quiera hacer este acto de fe, este paso de fe y recibir la misericordia de parte de Dios? Porque a través de su muerte, déjenme decirles que ahora nosotros tenemos vida. ¿Sí? Y que habemos muchas personas aquí que hemos sido milagro de parte de Dios. Y que podemos comprobar ese poder de Dios ahora. ¿Sí? Y que a lo mejor en otros tiempos necesitábamos algo más fuerte. Que necesitábamos cosas que nos daba el mundo. Ahora no. Ahora necesitamos de Cristo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Leonel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Carla. Qué bueno. Miren, el Señor Jesucristo, acá, de este lado, yo nada más quiero explicarles algo. El Señor Jesucristo murió por todos los que estamos aquí, por toda la humanidad, y lo hizo en público. Y a Él no le importó morir por nosotros en público, ¿sí? A pesar de todo lo que hablaban de Él, a pesar de todo lo que decían de Él, a Él no le importó, no le dio pena morir delante de toda esa gente, de toda esa multitud. Por eso es que ahora, al hacer esto, no nos debe de hacer pena, no nos debe de dar pena. Todos los que estamos aquí algún día lo hicimos acá, ¿verdad? Y en Romanos dice que si confesamos con nuestra boca que el Señor es, que Jesucristo es el Señor, nuestro Salvador, Él nos levantará. ¿Sí? Yo solo les pido, ¿verdad? Ya sea que con mis propias palabras o con las suyas, repitan esto, con sus ojos cerrados, nada más para no distraernos, ustedes puedan decir: Dios, aquí estoy en esta mañana, reconociendo que soy pecador, pero también reconociendo que eres un Dios de misericordia. Quiero conocerte, quiero saber más de ti. Yo sé que tú me ayudarás a cambiar de vida. Yo sé que el Señor Jesucristo tomó mi lugar y que Él murió por mí para el perdón de mis pecados. Dios, gracias por Jesucristo, tu Hijo. Señor Jesucristo, gracias por haber tomado mi lugar. Y en esta hora, en este día, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Yo sé que tú eres Hijo de Dios y que tu Espíritu me guíe a caminos de rectitud. Gracias, Padre, porque ahora me adoptas como Hijo y te acepto como mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Congregación, pongámonos de pie, vamos a orar por ellos. Señor, muchas gracias por la vida de todos y cada uno de los que están aquí, Señor, que ahora son parte de tu pueblo, son parte de tu familia. A nosotros ayúdanos, Señor, a poder que ellos crezcan también a nivel espiritual y a todo nivel, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas. Los bendecimos sabiendo que están en el hueco de tu mano, Padre, que no retrocederán, que conocerán a ese Dios de poder, a ese Dios de misericordia, que se enamorarán de Él, que se entregarán por completo a ti, Señor, y que su vida cambiará, que su entorno cambiará a través de tu misericordia, de tu perdón, de tu amor, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.